Muy buenos días, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía. Le damos la bienvenida a este culto de celebración de este día domingo 31 de marzo. ¿Cómo ha avanzado el tiempo, hermano César? ¿Cómo está usted? Yo estoy muy contento el último día de este mes, contento por estar junto a ustedes transmitiendo y poder llevar esta hermosa transmisión a tanto hermano que necesita el hermano Nicolás. Así es. Un día fresquito hoy día. Sí, está disponible para que usted pueda venir a este lugar, para gozarse en la presencia del Señor, así que quédese en la sintonía junto a nosotros, no se pierda ningún instante, y queremos pedirle la dirección al Señor. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia, Señor, agradeciéndole primeramente la vida que nos da, agradeciéndole todas las bendiciones recibidas durante la semana, durante todo este tiempo. Gracias, Señor. Y en esta hora queremos pedirle humildemente que sea usted glorificándose a través de su palabra, a través de las alabanzas, Señor. Podamos tener un mensaje hermoso que llene nuestras vidas. Sabemos, Señor, que cada día necesitamos de usted. Como el cuerpo necesita el alimento, nuestro espíritu también necesita alimentarse. Y sabemos que usted hablará en esta hora. Sabemos que su palabra llegará a través de estos medios, Señor, con poder, con fuerza, restaurando, cortando cadenas, Señor, liberando a aquel que está afligido. Gracias, Dios mío, con esa confianza nos levantamos de esta oración, bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y el culto ya ha dado comienzo acá en el Centro Familiar de Oración Siloé. Así que, hermano César, le dejamos en compañía a todos nuestros hermanos de las alabanzas. Disfrutemos de estas hermosas alabanzas junto al Grupo Renuevo. Yeah. puertas con acción de gracias, con alabanzas, y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones y levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Vamos, dígalo. Padre, te adoramos. Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y digno Jesús, le damos gloria a ti, Jesús. Levantemos sus manos y démosle gloria a Él, gloria a Él. Él se merece toda adoración y toda alabanza. En esta mañana vamos a decirle a Dios: te damos gloria a ti, Señor, y todo lo que hacemos es para tu gloria. Eres Jesús, son tus palabras. Es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Yo le doy glorias a Él, aleluya. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey. Bendito sea el nombre del Señor. Fuerte ese aplauso. Amén. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Te adoramos, Padre eterno. Bendecimos tu nombre. A Él le damos gloria. A Él le exaltamos. Hemos venido a exaltar el nombre maravilloso del Señor. ¿Dice usted amén? ¿Ha venido usted a exaltar el nombre de Cristo? Él es digno de la gloria. Él es digno de toda adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano querido, saludo a su hermano que está a su lado. Por favor, dele la bienvenida, deséle las más cordiales bendiciones de parte del Señor. Amén. Nos hemos reunido, ¿cierto? Nos hemos congregado. Amén. Los hermanos juntos en armonía para bendecir el nombre de Dios con un propósito en común, con un fin en común de recibir la bendición del Señor y también, por supuesto, de poder estar adorándole, exaltándole, bendiciendo el nombre maravilloso de Jesús, de alguna manera agradeciendo todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos saludar cordialmente a todos nuestros auditores, ¿verdad? De Radio Emisora Emaús, que nos están escuchando en las diferentes radioemisoras que están, ¿cierto?, en la red de Emisoras Emaús. También a mis hermanos y amigos que nos ven a través de Televida por el 28.1, canal HD de libre recepción, y también por Facebook Live y por Internet, llegando a todo el mundo con la palabra del Señor, llegando a todas partes con la bendición que hoy día tenemos. Amén. Estamos contentos de poder tener esta bendición de llevar la palabra de Dios a todas partes a través de estos medios de comunicación que el Señor nos ha entregado, amén, y que Dios nos ha permitido sostener en el tiempo. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar en esta mañana de manera especial por nuestro obispo, ¿cierto?, quien tendrá la responsabilidad de llevar la palabra del Señor, de predicarnos un mensaje de bendición para que Dios le use poderosamente, para que Dios también hable en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro, amén, y oremos al Señor. Amado Dios, Padre eterno, Señor del cielo, una vez más, Jesús amado, estamos delante de ti, Señor, para darte gracias, Señor. Gracias por todas tus bondades. Gracias, Señor. Gracias por ese amor derramado, Dios mío, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por alcanzar nuestras vidas, Señor, con el poder de tu palabra, Dios eterno. Nada bueno, Señor, hay en nuestras vidas. Nada bueno había en nuestros corazones, Señor. Pero tú nos miraste, Señor, con ojos de misericordia. Tú nos alcanzaste, Dios amado, y nos has traído para ser bendecidos, para poder levantar tu nombre, para exaltarte a ti, Dios amado. Entendemos, Señor, que somos pecadores, que nos equivocamos diariamente, pero estamos en este camino a la perfección, Señor, pidiéndote a ti fortaleza, pidiendo, Señor, que nos ayudes, que nos restaures, que nos levantes, que afirmes nuestras vidas, Padre eterno. Y tu palabra, Señor, que es poderosa, tu palabra, Dios mío, que es viva y eficaz, Señor, transforma nuestros corazones, limpia nuestras vidas, nos quebranta, Señor, y nos levanta para seguir adelante. Oramos en esta mañana, Señor, de manera especial por el siervo, por nuestro obispo, quien tendrá la responsabilidad, Señor, de predicar el mensaje de Dios. La palabra, Señor, tuya, Dios mío, revelada su vida para nosotros. Te pedimos que la gracia divina de tu Espíritu Santo, Señor, esté con él. Bendice su vida. Úsale con poder, con gracia, con unción, Dios mío, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Bendícenos, Señor amado, a través de tu palabra en esta mañana. Como siempre lo has hecho, Señor. Como cada día lo haces, Padre eterno. Porque tu palabra, Señor, es martillo que quebranta la roca. Tu palabra es poderosa, Padre eterno, para sanarnos y para levantarnos. Oramos, Dios mío, por cada uno de nosotros. Señor, tu palabra nos descubre, Señor. Tu palabra nos escudriña, Dios mío, Señor, y nos da fuerza para seguir avanzando. Estamos en una lucha constante, Dios amado. Pero confiamos en ti, Señor, que en ti tendremos victoria. Que en ti, Señor, alcanzaremos la victoria. Porque tú estás con nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Padre, por tu bendita bendición. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso de alabanzas para el Señor. Bendito sea Dios. Y antes que sigamos cantando, exaltando al Señor, quiero que medite por algunos minutitos, por algunos segundos quizás, en esta palabra del Señor, en el Salmo 46. Dice así la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Escucha bien. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No temeremos, dice la palabra de Dios, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días. Amén. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, por favor, y sigamos junto al Grupo Renuevo, bendiciendo, exaltando el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Su gracia me enseñó a sublime gracia y perdón en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará al hogar de mi maldad. Me libertó mi Salvador, me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y perdón. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y perdón, sublime gracia y perdón, sublime gracia y sus manos esta mañana, puede adorar al Dios que lo libertó, puede exaltar el nombre de quien nos salvó, a ese Padre amoroso que nos ama cada día, a ese Padre que nos restaura cada día, que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Puede alabarle, puede exaltarle, puede entregarle una alabanza, una adoración a ese Rey de gloria que murió por nuestros pecados, ese amor que entregó en la cruz por nosotros. Puede adorarlo, puede exaltarle. Tú mereces toda alabanza, toda adoración, Señor. Estamos hoy aquí por tu gracia, por tu misericordia. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Tú eres Rey. Tú eres Rey, te entronamos en esta mañana, te entronamos en esta mañana, te bendecimos porque solamente tú mereces ser digno de toda adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el imperio. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo por sobre todo, santo, santo, santo. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Te bendecimos. Fluye hoy, Espíritu Santo. Fluye hoy, Espíritu Santo. Fluye hoy, Espíritu Santo. Oh. Y cuánta unción por siglos mil brillando esté, cuán sol yo canto. Siempre allí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó, mi

Hoy día en esta mañana tenemos la potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Yo espero ver las manos levantadas. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Ahora vamos a decirle al Señor: tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, sí, Señor. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy hijo de Dios. Cantaremos libres. Oh. soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia somos tus hijos. Por tu gracia somos tus hijos. Levanta tus manos al cielo y empieza a decirle que Él es nuestro Padre celestial. Él amó todo el temor. Ahora no somos esclavos del pecado. Somos rescatados por el Cordero de Dios. Soy hijo de Dios. Vamos, cántalo, levanta tus manos. Abriste el mar para que yo. Circunstancias, no importan las circunstancias en las que estemos viviendo, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios. Eso es lo más importante, que Dios nos haya hecho hijos de Él. Imagínese esa gran oportunidad, ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra. Imagínatelo, imagínate que eres hijo del Rey. Tal vez en este mundo no tengas nada. A lo mejor no tienes una casa. A lo mejor no tienes nada, nada. Pero lo importante es que eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Él nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Él. Eso es lo más importante. Ser hijos del Cordero. Es por eso que Dios envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues ahora somos hijos de Él. Y ahora cantamos con su fuerza. Cantamos con la fuerza y decimos que Él es nuestro Dios. Él es nuestro Creador. El que abrió el mar, el que abrió el desierto. Aleluya. Oh, sacrificio, que somos sus hijos, que somos libres en Él. Aleluya. Te alabamos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Que pagar. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor. Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Salúdele. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este culto hoy. Estamos contentos, estamos agradecidos por poder tenerles acá y poder compartir en esta mañana esta hermosa bendición. Estar en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es poder verles y poder estar juntos hoy reunidos para adorar y para exaltar el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos. Esperamos que ya estén siendo bendecidos a través de la adoración, a través de la alabanza. Sin duda es lo que más necesitamos, poder honrar al Señor. Como dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así que cuando adoramos al Señor, el Señor se goza por nuestra adoración que le damos. Él nos creó, dice, para la alabanza de su nombre. Por lo tanto, le damos a Él toda honra y toda gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme dar algunos avisos que son importantes, por supuesto, que de esta manera también algunos. Este lugar a través de la alabanza, a través de lo que Dios ha estado obrando en medio de su pueblo, hermano César. Así es, hermano Nicolás, una hermosa alabanza entonada por el Grupo Renuevo y ya también teníamos una buena asistencia. Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino ya está en el altar dando alguna información. Pronto viene la palabra del Señor. No sé si usted tiene el tema, mi hermano Nicolás. Sí, pronto lo vamos a confirmar, hermano César, para darlo a los hermanos que están ahí en la sintonía para que estén atentos a lo que Dios va a hablar en esta mañana. Y tenemos movimiento, ¿cierto? En el ministerio tenemos eventos que van a pasar, tenemos muchas cosas, mucho trabajo para que podamos participar junto a ellos. Así es, y comenzamos esta semana, día martes, próximo 2 de abril, Escuela Bíblica a partir de las 20 horas, está en este lugar, Barros Aranas 436. Recuerde que están trabajando la clave del éxito, el trabajo en equipo y los dones espirituales son las dos materias que ya se están impartiendo en este semestre de Escuela Bíblica. Exactamente, la segunda semana ya tuvimos 126 hermanos asistiendo, mi hermano Nicolás. Qué bueno, linda asistencia. Así que a usted le invitamos, siendo parte del ministerio, para que pueda venir a este lugar y pueda participar de la Escuela Bíblica. Trabajo en equipo y los dones espirituales, van enlazados las dos cosas. Cuando trabajamos en equipo, aparece, cierto, la presencia del Señor, aparece el Espíritu dándonos muchas cosas. Así que usted no se pierda de participar en la Escuela Bíblica. El día miércoles 3 de abril está el clamor de oración de las damas de Siloé desde las 6 a las 7 de la tarde y luego desde las 7:45 está el culto de damas de Siloé para todas nuestras hermanas puedan asistir ese día. El día jueves, a partir de las 20 horas, está el culto de gloria y también la clase de discipulado para todos nuestros hermanos que están asistiendo, que es la última clase de este primer periodo. También el día viernes 5 de abril está la reunión de líderes general a partir de las 20 horas y el día sábado 6 de abril continúa la clase de discipulado a partir de las 6 de la tarde para todos nuestros hermanos también que están asistiendo ese día. Habrá una nivelación de clases para quienes no asistieron a alguna de ellas. Y el día domingo 7 de abril, el culto de celebración desde las 10 de la mañana, estamos presentes aquí adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Desde las 9:30 horas está RCN Invita y a las 10 de la mañana culto de celebración que usted no puede perderse. Sin duda una bendición grande como la que vamos a tener hoy día, hermano. Así es. En instante ya nuestro obispo estará predicando la palabra del Señor. Él ya se encuentra en el altar conversando con la iglesia, así que nosotros queremos invitarle también para que permanezca en la sintonía, no se mueva ahí desde Televida en el 28.1 y también en radioemisoras Emaús para que usted pueda estar pendiente de todo lo que se está realizando acá en el Centro Familiar de Oración Siloé. Así es. Una hermosa bendición tenemos hoy día domingo en el culto de celebración, que ya nuestro obispo está en el altar, pronto viene la palabra del Señor, pronto también nos confirmarán el tema de esta mañana, que sin duda alguna será una gran bendición. No sé si por ahí lo tiene mi hermano. Así es, ya está en nuestras manos y lleva por título Cuando el Espíritu Santo sopla. Es el mensaje y se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4 de la serie Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sopla, sin duda alguna, alguna bendición ahí, no sé de qué forma, cómo nos va a hablar el Señor, pero sí nos va a hablar, le va a hablar a usted y no, me va a hablar a mí, para que juntos podamos compartir esta hermosa bendición de la palabra del Señor, que siempre nos trae algo nuevo, hermano Nicolás. Así nos es. Sorprende el Señor. Así es. Y está en nuestras manos el afiche del próximo evento que ya se aproxima para este 19 de abril, para que usted esté pendiente también está toda esta información que se ha dado, pero queremos ir antes a la alabanza, escuchar lo que está ocurriendo allá en el Centro Familiar de Oración Siloé y luego regresamos con toda esta información. Tejido nuevo. Aleluya. Continuamos en los estudios de Televida y Radio Emisoras Emaús, llevándole a ustedes este culto de celebración. Cedíamos, estábamos conversando acerca de este evento que se nos aproxima para el 19 de abril de este año, acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, en Barros Aranas 436, diseño de la creación, la firma del Creador, respuestas en Génesis. Exactamente, en la mañana y en la tarde, serán los mismos temas, así que si usted puede venir en la mañana... no tiene para qué venir en la tarde, pero si no puede hacerlo en la mañana, venga en la tarde. 19 de abril del 2019, lugar de encuentro, Templo Siloé. Así es. Stuart Burger, Joseph Owen, Arturo Valdebenito son los expositores de este tema y le queremos extender la invitación a todos ustedes que están ahí a través de la sintonía para que puedan venir aquel día 19 de abril a este lugar. Como bien decía usted, una doble exposición de jornada desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego desde las 15 de la tarde hasta las 7 estarán exponiendo estos hermanos para el tema diseño de la creación, la firma del Creador. Y una información importante es que puede adquirir la inscripción y la entrada pagando un valor de 5,000 pesos, llamando a los fonos 42-2-500-490 y 42-2-23-11-33 y también viniendo a este lugar, ahí afuera en la entrada del templo hay un stand donde están nuestras hermanas vendiendo estas entradas. Tengo entendido que también la entrada se pagará, pero se llevará un libro de regalo, me parece. Así que es importantísimo eso. No va a pagar la pura entrada, sino que va a llevar un libro con todos los temas. Es importante que también usted puede hacer sus preguntas. Cualquier duda que tenga puede hacerla a ellos. Así, que así es. Importante que usted participe. Cuando el Espíritu Santo sopla, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 de la serie Espíritu Santo es el mensaje. Vamos al templo a escuchar las alabanzas. Aleluya. Vamos, dígalo. Aleluya. Aleluya. Dios es Jesús, alabado sea tu nombre, bendito Jesús. Si tiene su Biblia, por favor, vamos a leer de el capítulo 2 del libro de Hechos, versículos 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Leemos esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó, sopló en toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Te pedimos y te rogamos, Señor, en esta mañana que tu palabra, Padre, pueda traer al corazón y vida de tus hijos, Señor, una respuesta, una guía, una dirección. Y que en esta mañana seamos exhortados, Señor, para corregir áreas de nuestra vida que quizás necesitan corrección. Sácanos, Señor, de todo criterio humano y quita nuestra mente de todo pensamiento, Señor, que se aparta de tu palabra, y permítenos en esta mañana, Señor, poder entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo en medio nuestro, para la bendición de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de estos temas y creo que nunca vamos a poder de alguna forma cubrir todas las áreas que el Espíritu Santo puede cubrir. Una de las prioridades que el Señor Jesús tenía de irse era que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia. La finalidad principal, de acuerdo a lo que Jesús expresa en sus palabras, es que el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes y los llenaría del Espíritu Santo. Y de esa manera el Espíritu controlaría, y lo digo así de esta manera, y los guiaría a toda verdad y a toda justicia. Eso es lo esencial y lo principal. Jesús dijo que convenía que Él se fuera, porque así su Padre enviaría el Consolador. Y el Consolador estaría con ellos hasta el fin. Por lo tanto, era una necesidad que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia y sobre los discípulos para que ellos pudieran de esa manera entonces recibir la instrucción necesaria. Pero no tan solo el Espíritu Santo venía para dar instrucción, para guiar, para dirigir, sino también a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que el Espíritu Santo, de acuerdo a los versículos que leemos, dice que allí descendió como un viento. Un viento recio. Y usted y yo sabemos que cuando el viento sopla, normalmente levanta todo lo que es liviano. Liviano. Lo que no tiene peso. El aventador normalmente, hablando en el campo, cuando tiene que, bueno, en el tiempo pasado se hacía, cuando tenía que limpiar el trigo ya habiendo sido cosechado, para separar la paja del trigo o el trigo de la paja, lo que hacía era aventarlo. Lo lanzaba hacia arriba y el viento que soplaba o la brisa arrastraba la paja y caía solo el trigo allí. El viento sacaba la paja. Es una forma para graficar lo que el Espíritu Santo vendría a hacer. En otras palabras, entonces el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia para purgar, para limpiar, sacar lo que no es de Dios. Yo sé que la mayor parte de los creyentes y los cristianos piden avivamiento, piden derramamiento del Espíritu Santo, piden que el Espíritu Santo venga sobre ellos para ser llenos y de alguna manera tener el poder y de esa forma entonces poder tener dones, talentos de Dios. Pero aquí también vemos que el Espíritu Santo viene para limpiar nuestra vida. Y la pregunta siguiente es, ¿quiénes están dispuestos a que el Espíritu Santo limpie sus vidas? El soplar del viento, y cuando hablamos del Espíritu Santo como un viento recio, siempre ha sido y será la preparación para el fluir del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Si queremos un avivamiento, el viento de Dios tiene que soplar aquí en nuestras vidas y limpiar nuestras vidas para que el avivamiento pueda venir sobre nosotros. ¿Me está escuchando? Cuando Juan escribe y habla acerca de Jesús, cuando Jesús se paró enfrente de toda la multitud y dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Porque como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad o no, yo he tenido oportunidades de ver el río en pleno invierno cuando el caudal sube. Y cuando corre por esa ribera, y a veces la ribera es insuficiente para el río y se sale y arrastra todo a su paso. Limpia todo. Por eso el Señor también pone esto. El río, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que imagínese un río corriendo dentro de usted. ¿Cuántos guarizapos sacaría? O sea, la aplicación que Jesús hace allí no es tan solo, hermano querido, para decir, oh, están corriendo ríos de agua viva en mi ser. Pero se supone que eso ha venido primero para limpiar su vida. Tal como el viento sopla, entonces viene a limpiar su vida. Ese es el propósito. Entonces el viento del Espíritu sopla en nuestra vida y se lleva la paja, se lleva lo que no es de Dios. ¿Me está escuchando? En primer lugar, lo que hace el viento es exponer, o sea, expone Usted dice, ¿qué expone, pastor? Nuestra actitud. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, inmediatamente expone nuestra actitud. ¿Se ha fijado usted cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en la obra de Dios, en la iglesia, las actitudes de la gente? Dios puede fluir, puede manifestarse, pero algunos son ni siquiera expectantes. La actitud es expuesta. Reaccionamos de diferentes maneras. Más aún cuando el Espíritu Santo comienza a fluir en la vida de un hombre, inmediatamente los pecados comienzan a ser expuestos. Usted, yo, comenzamos a sentirnos mal, pecadores, indignos de que Dios toque nuestra vida. Porque el Espíritu Santo, cuando viene, expone quiénes somos. ¿Me está escuchando? Entonces, todas las excusas que nosotros tenemos, todas las excusas que nosotros planteamos, son mostradas allí a través del Espíritu Santo, a través del soplar del Espíritu, para que nosotros comencemos entonces a cambiar nuestra actitud. A medida que predicamos la palabra, a medida que ministramos, y sobre todo los que predican la palabra del Señor, cuando esa unción está sobre ti, cuando esa unción viene sobre tu vida, las cosas que los hombres pensaban, escúcheme bien, que no estaban mal, de pronto vienen a ser, escúcheme bien, mostradas por el Espíritu Santo, por ese viento que sopla, y vemos realmente lo que son. Cuando el Espíritu Santo de Dios sopla en tu vida, va a comenzar a marcar todo lo que no es de Dios en ti. Y te vas a dar cuenta si realmente estás sirviendo a Dios o sirviéndote de Dios. Te vas a dar cuenta si realmente tú estás siendo transformado por el Señor o simplemente estás tratando de cambiar tú. Todos nosotros tenemos, ¿cómo llamarle?, prisa por las bendiciones. Todos queremos bendiciones de Dios. Y no dudo de que usted haya venido en esta mañana por bendición de Dios. Y todos tenemos prisa. Nos podemos sentar un rato acá y si no sentimos nada ya nos intranquilizamos. Dice, no está pasando nada, yo quiero ser bendecido y no está ocurriendo nada. Tenemos prisa por las bendiciones de Dios. Tenemos el deseo por las bendiciones de Dios, pero hemos ignorado totalmente al Espíritu Santo como ese viento de Dios que soplará en nuestra vida y purgará todo lo que no es de Dios y nos cambiará. Entonces, la obra del Espíritu Santo de purgar, de purificar, no está siendo realizada en nuestra vida, pero nosotros queremos las bendiciones de Dios. Hoy se puede decir que muchos han predicado el lado equivocado del mensaje. Si es que hay un lado equivocado. ¿Por qué? Porque los resultados que tenemos hoy día es una verdadera tragedia. Hemos tratado de hacer la obra de Dios con manos no limpias y con corazones no puros. Y esto se ve por todas partes hoy. Las buenas intenciones no son suficientes para hacer la obra de Dios. Los buenos deseos no son suficientes para poder hacer la obra de Dios. Por eso digo que hoy vemos que se predica las bendiciones que vendrán como por causa del avivamiento, o las bendiciones que vendrán cuando el avivamiento venga sobre la iglesia, cuando el río fluya, cuando el viento sopla. Y vemos a toda la iglesia orando para que Dios derrame el avivamiento, pero no entendemos que tenemos que dejar al Espíritu de Dios primero obrar en nuestra vida, purgar, limpiar, purificar nuestra vida para que el avivamiento venga. Es más, le digo, no debe orar para que el Señor a través del avivamiento haga algo extraordinario. Eso vendrá como consecuencia del avivamiento. La gloria de Dios descenderá cuando el avivamiento esté. Pero escúcheme bien, no debe orar por eso. Debe orar para permitirle al Espíritu Santo obrar en su vida, para que Dios limpie su vida y saque lo que no es de Dios. Lo que tenemos que predicar, hermano querido, es el arrepentimiento. Se supone y entendemos que todos los asistentes a una iglesia, en su mayoría, un 90%, 80%, 70%, no importa cuánto, los que asisten a una iglesia entienden que lo primero que debe suceder es el arrepentimiento. O sea, yo me arrepiento de mí. Pecado, de mi maldad. Soy malo, soy pecador. Soy corrupto, soy inmoral. Necesito a Dios en mi vida. Y necesito el perdón de Dios en mi vida. Pero si no estoy consciente de ello, o olvido mi condición de pecador, entonces nunca vendré a Dios arrepentido. Por eso digo, hemos predicado el lado equivocado. Y de esa tragedia han salido dos extremos. El primero de ellos, como producto de la frustración de no poder hacer la obra de Dios, ha aparecido un espíritu de imitación. Eso es muy prevaleciente hoy. Lo que no podemos hacer, o lo que el Espíritu Santo no ha podido hacer en nosotros porque no lo hemos dejado, nosotros lo imitamos. No podíamos hacerlo, así que mejor lo imitamos. Y esto en todo lugar se ve. La gente está imitando lo de Dios. Algunos llegan incluso hasta hablar en lenguas. Manifestaciones que parecen muy espirituales. ¿Y por qué ha venido esta imitación? Porque hemos ignorado al Espíritu Santo. Porque no entendemos que el Espíritu Santo viene para purificar. Para purificar. ¿Recuerda usted las palabras de Pablo cuando habla en Corintios y les dice: no sabéis que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? Y que vosotros sois templos de Dios. El Espíritu Santo habitando en mi vida, en tu vida. El Espíritu Santo habitando en tu vida y en mi vida. ¿Cómo podemos ser el recipiente de ese Espíritu Santo estando en inmoralidad, estando en pecado, viviendo en maldad, teniendo manos sucias, un corazón impuro? O sea, ¿cómo podemos ser receptáculo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que el Espíritu Santo habita en vosotros? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, Él purifica, Él limpia. Pero hoy, como hemos predicado el otro lado del mensaje, lamentablemente la iglesia se ha llenado de imitación. Y al final lo que tenemos no es un fluir de Dios, no es una manifestación de Dios, sino, no sé cómo llamarle, es algo que no tiene nada que ver con Dios. Porque al no poder tener las obras de Dios, entonces las imitamos. Tú vas a ver a gente que se llama cristiana, creyente, hacer de todo con tal de imitar al Espíritu. Pero ¿cómo sabes si es real o no? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes tú que un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno dar frutos malos? O sea, el árbol se conoce por su fruto. Entonces aquí no está hablando de lo que haces en la iglesia, no está hablando de cuánto cantas o cuánto no cantas, está hablando de cómo vives, de cuál es tu conducta, cuál es tu forma de actuar allá afuera en el mundo. Ahora, el otro extremo es el producto de, ¿cómo le llamamos? El desánimo y el de volverse atrás. Tenemos a un montón de creyentes que un día fueron fieles a Dios, y vamos a ponerlo así dentro de ese tenor, que hoy se han desilusionado, se han decepcionado, se han desanimado y se han vuelto atrás. Y posiblemente hay algunos aquí que a lo mejor están pensando volverse atrás. Porque el desánimo es así. ¿Por qué digo el desánimo? Porque Jesús dijo a sus discípulos, hablando del Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, pero como no está el poder en su vida, a eso me refiero, que trae desánimo. Ellos dicen, pero que es que yo recibí el Espíritu Santo, pero no tengo el poder. No entienden lo que el Espíritu Santo viene a hacer primero. Tú no puedes poner la carreta delante de los bueyes. Tienes que poner los bueyes delante de la carreta para que pueda ser tirada. O sea, este proceso primero es que el Espíritu Santo viene sobre tu vida para santificarte, para limpiarte, para purgar lo que no es de Dios. Y después vendrá el poder. Dios no puede darte poder si aún no estás limpio. Entonces, cuando ellos ven que Dios les prometió poder y no tienen el poder, ese poder no está ahí, entonces viene el desánimo y comienzan a alejarse. Dime cuántas veces has orado por tu pequeño o tu pequeña y no se ha sanado. Y te decepcionaste. El pastor dijo que yo podía orar por el niño y se iba a sanar. Yo no dije eso. Jesús dijo que podíamos orar por los enfermos y en el nombre de Jesús serían sanados. Pero el que se sanen le pertenece a él. Mi obligación es orar. Si se sana o no, Dios lo sabe. Pero cuando algo así sucede y la gente comienza a desanimarse, es porque no ve lo que supuestamente le prometieron. Miremos algo en la Biblia. El mismo Espíritu Santo que trae las bendiciones de Dios, escuche bien, el mismo Espíritu Santo que trae las bendiciones de Dios también expone lo que no es de Dios. Por eso que usted tiene que tener mucho cuidado, está bien. Pida al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted quiere consagrar su vida a Dios, quiere servir a Dios, quiere estar en comunión con Dios. Es lógico, debe pedirlo. Pero hay mucha gente que lo pide con un concepto errado y lo pide para tener poder, autoridad, para sanar a los enfermos, los dones. Está bien. Pero no te olvides que el Espíritu Santo viene para exponer en ti lo que no es de Dios. En la Biblia, libro de Hechos, cuando Ananías y Zafira cayeron muertos, tenemos tenemos que entender que el mismo Espíritu, escuche, el mismo Espíritu que resucitó a Dorcas, que resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, que resucitó al hijo de la viuda de Naín, que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo Espíritu que resucitó a ellos, increíble, fue el que mató a Ananías y Zafira. Quiero que entiendas y te grabes esto. El mismo Espíritu que dio vida la quitó. Entonces, cuando tú y yo predicamos acerca del Espíritu Santo, cuando tú y yo predicamos el Evangelio, y ese viento de Dios llega sobre la iglesia, sobre el pueblo, entonces Él va a comenzar a purgar, limpiar y también a exponer aquellas cosas que no tolera Dios. O sea, te puedo decir entonces que algunos de nosotros, si no nos alejamos del pecado, de la maldad, vamos a ser avergonzados. Tú tienes que saber, hermano querido, que el poder para el servicio sufre siempre un cortocircuito por la impureza. Esto también se da en la realidad física del conducto, ¿no?, de electricidad, en aparatos eléctricos, cuando no hay conexión y la impureza, la tierra, el polvo se vuelve como una masa, y así le llaman, hizo masa, hizo cortocircuito. ¿Cómo andas por ahí? Toda impureza en nuestra vida hará cortocircuito con Dios. La relación con Dios se cortará, se arruinará. Entonces, en este sentido, la vida espiritual nunca va a operar donde se tolera el pecado, donde se avala el pecado, donde se vive en pecado. Donde sea que eso suceda, hermano querido, Dios no estará. Se pierde el poder, se pierde la autoridad. Porque el poder en sí es una posición. Usted, cuando recibe el Espíritu Santo de Dios en su vida y lo limpia y lo prepara para recibir el poder, usted adquiere una posición. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando Sansón fue apartado, llamado desde el vientre de su madre para ser nazareno. Apartado para Dios. Pero Sansón perdió la unción. ¿Por qué? Porque jugó con las cosas de Dios. ¿Y qué sucedió allí? Perdió su unción. Cuando el rey Saúl se rebeló en contra de Dios, cuando Dios le mandó a que matase a todos allí, ¿a dónde era? ¿Qué pueblo? Ayúdeme. Amalek. Cuando tenía que matarlos a todos, grandes y pequeños, animales, bestias, todo. Pero se rebeló y no hizo la voluntad de Dios. No obedeció totalmente. Obedeció en una parte, pero no totalmente. Obedeció un porcentaje, pero no el 100%. Usted y yo jugamos a lo mismo constantemente. Y Saúl se rebeló en contra de Dios y el Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Se apartó de él. David lo entendió muy bien. Cuando Natán vino y lo reprendió y de alguna manera purgó o publicó su pecado, David lo que hizo fue clamar en arrepentimiento. Y David le dijo a Dios: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué hace usted y qué hago yo cuando pecamos? Yo sé que dice, no, pastor, yo no peco. ¿Mientes? Yo no soy un pecador. ¿Has robado algo? No, nunca. ¿Estás seguro? Parece que el robo para nosotros es 100 millones, 200 millones, un millón, ese es un robo. 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, ¿no es un robo? Es ahí en donde nosotros no entendemos esto. Si el Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros, entonces nosotros somos los que debemos cuidarnos para que ese Espíritu Santo habite en nosotros y no sea parte de nosotros. El Espíritu Santo no puede fluir, no puede manifestarse a través de una vasija o un corazón impuro. Por lo tanto, el viento de Dios, ¿qué es lo que hace? Tiene que exponer la impureza del corazón. O sea, sería suficiente y debiera ser suficiente que usted y yo, al sentir la presencia de Dios, al sentir el Espíritu Santo en nuestra vida, ya nos sentiríamos totalmente afectados en nuestra propia vida, no porque el Espíritu vino, sino por nuestra conducta. Pero te has fijado, la iglesia lo que hace cuando, bueno, no digo que esté mal, pero la mayor parte de las iglesias tradicionales, pentecostales, como nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a fluir y una alabanza se toca, hermano, todos danzan, todos hablan lenguas, la gente corre, salta, brinca, y no tengo problema con eso, pero ¿qué hay de la conducta? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? Podemos imitar las cosas de Dios. Yo puedo danzar, yo puedo hablar lenguas, yo puedo emocionarme, llorar aquí y tomar esta toalla y secarme mis lágrimas y dice, oh, qué lindo, mi pastor está tocado por el Señor. Pero ¿qué hay de mi conducta? ¿Qué hay de mi trato, mi vida allá afuera? ¿Qué hay de lo que hago constantemente? Si yo te estafo, te robo, te pido dinero, no te lo devuelvo. ¿Qué pasa con eso? Ah, no, pero está lleno del Espíritu y también lleno de deudas. Quiero que entiendas esto. Tú no puedes, hermano querido, pedirle dinero a un hermano y venir el domingo a lanzar. Porque el Espíritu Santo lo que está haciendo sencillamente no es de Dios, allí no es el Espíritu, allí es una imitación. Porque lo primero que haría el Espíritu Santo cuando te toca, devuélvele el dinero al hermano, paga tu deuda. Hermano, ¿te imaginas que yo te pidiera plata a ti? Personalmente hablo, yo pido dinero de aquí a la iglesia, pero no lo hago en forma personal. Pero yo te pidiera a ti plata y después me subiera tan prisco aquí arriba a predicar del poder de Dios, de la autoridad de Dios, y tú allá dices, me debes 10, pastor, me debes 20, me debes 50, me debes 1 millón, pastor, ¿y cuándo me lo voy a pagar? Y yo después me bajo de aquí, hermanos, que no han dado bien, pero ya te lo voy a pagar. Entonces, este no es el Espíritu Santo, este es una imitación. Predica lindo el hombre, salta lindo, oiga que habla lindas lenguas, pero no es de Dios esto. El corazón impuro, hermano querido, contamina toda ofrenda ofrecida a Dios. ¿Sabe? El veredicto de Dios sobre lo inmundo es tajante. Es súper complicado. Leamos por favor Ageo capítulo 2, versículo 12 al 14. Allí aparece lo que Dios de alguna manera da como veredicto a lo que es impuro. Comienza diciendo aquí Ageo, dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocar el pan o la vianda o el vino o el aceite u otra cualquier comida, ¿será santificado? Es la pregunta. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Mira, y aquí lo que dice. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Tú tienes que analizar. Aquí Dios no te está diciendo inmundo, pero si tú no estás haciendo las cosas correctamente, no pienses que estás bien. ¿Qué está diciendo aquí? Israel, el pueblo de Dios, estaba contaminado. Dios le está diciendo a Israel que todo lo que ellos tocan, todo, estaba contaminado. Lo ofrecían contaminado. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 15. Y le escribe allí a Tito y le habla acerca de estas cosas puras de alguna manera. Y dice, todas las cosas son limpias o puras para los puros o limpios. Mas a los contaminados o para los corrompidos, nada les es puro. ¿Me estás oyendo? Cuando vamos a otro pasaje, Malaquías capítulo 3, versículo 3, trataré de aclararte esto. Los levitas, dice, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? 3:3, por favor. Gracias. Y sentarse, dice, a... Es otra versión. Entonces, los levitas le dicen aquí lo que está de alguna manera planteando Dios, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Mira, este proceso que habla allí de los levitas que van a ser afinados, que van a ser limpiados, ¿para qué? Para que puedan ofrecer ofrendas en justicia. ¿Tú piensas que Dios te va a usar si no te limpia primero? Dios no puede usarte si no te limpia primero. Pero es que si no me usa el Señor, imito. Hago como que Dios me está usando. Hago como que Dios me está usando. Y mira, mira, mira. ¿Sabe el daño que causan algunos hermanos y algunas hermanas con sus supuestas buenas intenciones o buenos deseos? No sé si llamarles que son brutos o no entienden. Ven a un hermano que predica, de pronto le dice, oye hermano, no sé, pero tú tienes llamado al pastor. Yo le preguntaría a ese hermano que está hablando, ¿eres tú pastor? No. ¿Y cómo sabes qué es un pastor? ¿Y cómo sabes lo que debe hacer un pastor? ¿Y cómo sabes que la persona califica para pastor? ¿Cómo alguien que no tiene idea de construcción puede decirle a otro que es un buen maestro? Es que vi lo que hizo, perfecto, pero no tienes idea. Puede que hayan otros mejores que él. Por eso es cuando Dios no nos usa, imitamos. No es algo que nos suceda, sucede mucho. La gente se pasa de lista y de espiritual también. Y andan con sus... Y de pronto le dan la mano, aleluya, siento la presencia de Dios, hermano. El Señor me insta que te diga que tú tienes un llamado. Y claro, el otro bien aterrizado, bien carnal también, dice, aquí está la mía. Me dijeron, me profetizaron que tenía un llamado. Y tres días después ya está de pastor. Y no tiene la menor idea. ¿Sabe? Llevo 25 años de pastor y todavía no aprendo lo que es un pastor. ¿Por qué? Porque tú lo dictas, porque tú dices, ay, si yo fuera el pastor no haría eso, si yo fuera el pastor haría esto otro, si yo fuera el pastor. Entonces me calificas automáticamente y me das a entender que no soy un buen pastor, y yo lo único que trato de hacer es ser un buen pastor, pero no puedo. Porque se requiere, hermano, que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida. Y más aún, no trabajamos por lo que tú quieras o no quieras, sino por lo que Dios quiere. Entonces, todo lo que dicta el corazón, o lo que debe dictar el corazón, hermano querido, debe ser puro para ser ofrecido a Dios. O sea, cuando tú vienes a la casa del Señor, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Tú tienes que venir con un corazón puro. Y corazón puro significa consciente de quiénes somos. Y yo no puedo venir aquí a dármelas de espiritual cuando en realidad estoy tan mal, Señor. Necesito arrepentirme, Señor. Te he fallado. Esta semana fallé. Esta semana pequé. Señor, perdóname, Señor. Vengo ante ti. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Sabes tú lo que Dios primero mira antes que la ofrenda? Algunos ponen su mirada en la ofrenda, pero lo primero que mira es al ofrendador. Eso aparece en el libro de Génesis, cuando Dios miró la ofrenda de Abel, la ofrenda de Caín. Pero si tú analizas más profundo allí, se da cuenta usted inmediatamente que Dios miró el corazón de Abel y el corazón de Caín. Podemos hilar más fino y decir, no, es que la ofrenda era el problema. No, el corazón. ¿Cuál era el corazón de Abel? Sometido a la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios quería y a lo que Dios le gustaba. Dios había dicho, tenía que ser un cordero sin mácula. Abel hizo de acuerdo a lo que Dios quería. Esa era la ofrenda que a Dios le gustaba. Caín dijo, no. Esa era la pinta mía. El Señor tiene que aceptar mi ofrenda porque mi sacrificio, mi esfuerzo, esto es lo que yo hago. Eso es como decir, me voy a salvar por las mías. Eso es lo que estaba haciendo Caín. Y nos damos cuenta entonces que Dios mira al que ofrenda antes que mirar la ofrenda. Y lo vemos en otro pasaje cuando dice, si traes la ofrenda al altar y sabes que tu hermano está enojado contigo, antes de dejar la ofrenda, ve, reconcíliate con él y luego trae tu ofrenda. Dios está más interesado en lo que hay en tu corazón que lo que está en tu mano. Dios se interesa más en lo que hay en tu corazón que lo que hay en tu mano. Para que nuestra labor, para que nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra oración sea eficaz, hermano querido, y sea ofrecida, aceptada por Dios, debe proceder de un corazón puro. En Jeremías 48:10 hay una frase que es fuertísima, pero directa, dura. Maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová. Le hace falta a algunos predicadores leer eso y a algunos cristianos leer eso. Tú no puedes hacer la obra, hermano querido, engañosamente, como dice otra versión, indolentemente. No la puedes hacer así. Tú sabes que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y Pablo escribiendo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo sé que tú vienes a la iglesia y bueno, con toda la adoración, la alabanza, wow, te colgaste del techo. Y ahora este mensaje te pegó un costalazo. Y tú dices, bueno, estaba todo lindo hasta que subió este caballero. Aquí la palabra sin santidad, o ver sin santidad, nadie verá, que es la palabra ver, que significa conocer. O sea, nadie que no conozca a Dios, y cuando usted conoce a Dios se da cuenta que Dios es santo. Por lo tanto, si Él es santo, ¿qué debo hacer yo? Lo mismo que pide Jesús, dice, sed santos, porque yo soy santo. Ahora yo sé lo que usted me va a decir, pero es que ¿cómo voy a ser santo yo? Estoy aquí en la tierra, es una tierra pecaminosa, pastor, pecadora, ¿cómo voy a ser santo yo? Pero el Espíritu Santo viene para eso, para santificarnos. El Espíritu Santo que habita en ti y en mí quiere santificarnos, o sea, llevarnos a la santidad que Dios exige. Entonces, para servir a Dios, debemos andar en santidad. Existe un patrón aquí, ¿no?, en esto, ¿no?, basado, por supuesto, en la Biblia. Debe haber justicia, debe haber separación del mundo. Totalmente. Si Dios nos va a usar, debe haber separación del mundo y justicia en nuestro corazón. Pero ¿cuánto nos separamos? ¿Cuán separados estamos nosotros del mundo? Ahí está nuestro problema. Alguien dijo una vez que hemos trabajado tanto, tanto para evitar el error de la salvación por obras, que hemos producido una salvación sin obediencia. Hemos predicado tanto de que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, que al final nadie hace obras. Quiero explicarte esto. La iglesia ha alcanzado el clímax de la apostasía. Apostasía es divorcio, de retractación, alejamiento, en fin, cuando la palabra de Dios, leemos de ella, nos damos cuenta que lo que nos llama la palabra es a la obediencia, la obediencia. Pero hoy día muchos predicadores dicen que la obediencia es legalismo. ¿Me estás oyendo? Mira lo que le dice Dios a través de Samuel a Saúl. Irás a Amalek, los destruirás, los matarás a todos, grandes y pequeños, aún los de pecho, los animales, todo lo destruirás. Esa era la orden de Dios, todo. Tú te pones muy moral hoy, dices, pero ¿cómo vamos a matar a los niños? ¿Cómo vamos a matar a las personas, a los animales? O sea, no. Dios quería sacar a Amalek. Recuerda que Amalek se opuso al paso de Israel, al paso del pueblo de Dios. Cuando alguien se opone al plan y propósito de Dios, Dios no tiene nada que ver con él. Ahí no pidas misericordia, porque Dios no tiene nada que ver con él. Y la orden era esa. ¿Pero qué hizo Saúl? Bueno, echémosle la culpa al pueblo. El pueblo quiso guardar lo más engordado del ganado para ofrecerlo como sacrificio a Jehová. Mira la excusa, para ofrecerlo como sacrificio a Jehová. Y dejaron al rey Amalek vivo para tenerlo como prisionero, como un, ¿cómo le llaman eso? Como un trofeo de guerra. Y cuando llega Samuel, Y dice, ¿qué es ese balido de vacas y ovejas que yo oigo? Y Saúl le explica como nada, sin preocupación, sin siquiera sentirse culpable. Le dice, los hemos traído de Amalec, porque el pueblo decidió reservar lo mejor del ganado para ofrecerlo como sacrificio a Jehová. Así estamos nosotros, excusándonos. ¿Por qué tienes esto aquí? No, no es que lo tengo para bonito, es que lo tengo porque mi suegro me lo regaló, es que mi suegra me regaló esto, es que mi señora me lo regaló, es que yo lo tengo aquí porque alguien me lo trajo. Agarra lo que quieras ahí, pone lo que quieras, hermano. ¿Y qué había dicho Dios? Destrúyelo todo. Dios nos dice, sepárate del mundo. Y hoy la obediencia a Dios se predica como legalismo. Te doy algunos tips bíblicos. El hombre debe usar su cabello corto. Algunos tips. Eso es obediencia, nada más. No necesitas tener teología para entender eso. Es lo que dice la Biblia. El hombre usará su cabello corto. Son las cartas paulinas. Y ahí nosotros decimos, el hombre tiene que usar su cabello corto. A la mujer le dice que use su cabello largo, pues el cabello le es dado como velo. No me culpes a mí, hermano. Yo no tengo idea de por qué Dios dice eso. Simplemente lo pide y hay que obedecerlo. Es obediencia. No, eso es legalismo. No es legalismo, es palabra. La mujer debe vestir con pudor y modestia. Pudor. Vaya por favor a un diccionario algún día de estos y vea la palabra y el significado pudor. Modestia. Cuando hablamos de la palabra, la obediencia a la palabra, no podemos cambiar eso. Es la palabra de Dios. Los tiempos pueden cambiar, la gente puede cambiar. Oiga, las iglesias pueden cambiar, pero la palabra no cambia. Sigue siendo exactamente la misma. ¿Sabes tú que la fe en sí, la fe en la palabra, es todo lo que trata Dios en ella? Por ahí hay una frase que el Señor dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. O sea, me obedecerás, harás lo que te diga que haga. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Por eso en esto tú debes entender que cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, lo primero que hace es limpiar lo que no es de Dios. Yo entiendo que el proceso es así, no es una cosa instantánea, pero es un proceso que se notará. Es como cuando tú plantas un arbolito y al otro día vas a buscar manzana. ¿Plantaste un manzano? No puedes, no, espérate, pues. ¿Cómo te va a dar manzana si lo plantaste ayer? Riégalo, abónalo, hazle una fuentecita, riégalo, eso que venga el domingo, riégalo de nuevo, el otro domingo también riégalo, la otra semana riégalo, abónalo, enséñale la palabra, ministrale la palabra, ora por él, y entonces así va a ir creciendo sano, firme, y al otro año, dos años después te dará fruto. Es un proceso. Tú no puedes, yo no puedo pedirle a alguien que viene a la iglesia por primera vez que venga como debe venir vestido. ¿Por qué? Porque no es esa la manera. Tú tienes que entender que esa persona tendrá un cambio cuando obedezca a la palabra de Dios y no a tus caprichos. Yo debo entender ese proceso. Entonces, ¿cuándo pongo el clima del proceso? Cuando alguien me dice, pastor, disculpe, yo quiero trabajar en la obra de Dios. Entonces, ahí viene el sedazo de la palabra. Dice, hermana, tiene que cambiar esto. hermano, tiene que cambiar esto. Y si no lo cambio, no puede trabajar. Pero yo quiero trabajar, me alegro. Pero tiene que cambiar eso. ¿Y por qué usted no lo cambia? Es que no puedo borrarlo, está en la palabra. Pero si hacemos un acuerdo, no hay acuerdo. ¿Algún arreglín? Tampoco hay arreglín. Y si yo diezmo más, tampoco. O sea, entendamos, estoy tratando de graficarlo, hermano. Ahora, los necios hoy se burlan del pecado. Usted vaya al mundo, el pecado lo ve como diversión, entretención, es extraordinario hoy día lo que está sucediendo para ellos, porque es su afán. O sea, uno ve a gente, ay Dios mío, yo sé que usted viene a la iglesia y se hace un tremendo esfuerzo para levantarse a las 9 de la mañana y estar aquí a las 10. Qué tremendo esfuerzo, qué sacrificio más grande, Dios mío. Y después dice como a la 1:30, a las 2 de la tarde, este pastor no tiene misericordia con nosotros, almorzamos retarde y qué sacrificio. Sin embargo, yo paso 2 de la mañana, 3 de la mañana cuando vengo de vuelta de los locales o las iglesias, 2, 3 de la mañana, la discoteca llena, entrando gente, saliendo gente, entrando gente, saliendo gente, entrando gente, saliendo gente. Oiga, la vida de esa gente parece que es mejor que la nuestra. Y nos hacen problemas, lluvia, frío, no interesa. Un montón de cabros jóvenes, desde adolescentes hasta ya viejos, caminando hacia la discoteca para allá. Un grupo de 30, 40 a las 5 de la mañana. Y uno cita a los hermanos a orar a las 5, no llega nadie. Es que seguramente va a tener que tenerle un bailoteo aquí a las 5 para que puedan venir. No, nosotros estamos separados del mundo. Sí, pero no estás haciendo nada para demostrar que el Espíritu Santo está obrando en ti. Hay pasiones en el mundo, ¿no? Dicen que el fútbol es la multitud de pasiones. O no, pasiones de multitud, ahí es la cuestión. Y claro, la gente es apasionada por eso. Y usted es apasionado por la obra de Dios. Se levanta en la mañana, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Pero papá, faltan 2 horas, no importa, hay que estar temprano. Quiero llegar temprano para alabar al Señor. Dejémoslo ahí. Entonces los necios se burlan del pecado. Cuando usted le habla del pecado, dice, es que estos evangélicos fanáticos son locos estos. A todos le llaman pecado. ¿Me está escuchando? Y el pecado ha llegado a ser un asunto de risa incluso dentro de la iglesia. Hoy día los hermanos conversan. Oye, ¿has visto la última película que dieron? Me disculpas, hermano, pero si haces cuestiones en privado, hazlo en privado. Es tu problema. Pero no andes influenciando a otros en lo que tú haces en privado. Si es tu problema, es tu problema con Dios. Pero algunos como que un día, agárrense miércoles. Un día fui al mall, no sé qué hora era. Era un poco tarde, casi a la hora de cierre del mall. Tenía que hacer un trámite urgente y tuve que ir. Y me encuentro un grupo de jóvenes. Iban subiendo las escalas. ¿Dónde van? A ver la película. ¿A qué? A ver la película. ¿Cuál? Y ahí me contaron. Iban en grupo. Es que entre en grupo es como que nos avalamos. Agárrate, miércoles. En grupo nos avalamos. Porque no lo hice solo. Estaban mis hermanos conmigo. Y claro, tú lo puedes ver eso como un pecado o no un pecado. Te puedes reír de lo que quieras, pero escúchame bien. Si hablamos de apartarnos del mundo, tiene que nuestra vida privada, hermano querido, tiene que ser cuidadosa. Nadie va a saber lo que tú haces en casa, pero escúchame, tú tienes que cuidarte. Pero si vas a andar en público haciendo aquello, se te va a complicar. Y no digo que eso exactamente sea pecado, pero todo depende con qué corazón lo estás haciendo. Y ahí tú dices, ¿y cómo vamos a saber eso? Por eso te digo que solo vemos lo que vemos. O sea que no puedo ver película. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tienes que cuidar tu vida con Dios. Porque si una película te va a sacar de la comunión con Dios y el domingo va a llegar peor que un témpano de hielo aquí, ya sabes por dónde vino la cosa. Y me culpas a mí de que le falta unción al pastor. Poco más hay ardo aquí. Poco más hay mi incendio. Me saco la amígdala gritándote aquí, aunque no grito tanto ahora, pero hermano querido, transpiro de una manera aquí. Y tengo que poner un ventilador aquí, ¡buah!, que me pegue, porque si no, olvídate, hermano, chico, ¿qué es lo que pasa? Olvídate cómo termino. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy? Hay una ausencia de temor de Dios. Hay una ausencia de ira santa contra la injusticia, que si el Espíritu Santo tuviera su lugar, esa ira santa y ese temor de Dios sería restaurado en la iglesia. Tienes que analizar tu vida y tienes que ver si existe o no ese temor a Dios que debe haber, y si hay una ira santa en tu vida. Hay cosas que a Dios le molestan y hay cosas que si a Dios le molestan, a ti también debiera molestarte. Ahora, en la mayor parte de la teología hay una anarquía espiritual descarada. La gente que estudia teología, y no lo digo que esté mal estudiar, yo estudio teología también, y no digo que esté mal, pero hay que tener mucho cuidado, porque la teología de hoy es muy humanista. Se hace y se enseña desde la perspectiva del hombre y no desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia para muchos se ha convertido en una licencia para pecar. Estamos en la gracia. La gracia y la misericordia de Dios está sobre nosotros. Y si pecamos, Él nos perdona. ¿Qué te está diciendo eso? ¿O sea que tenemos que pecar? No. Cuando nosotros leemos el libro de Judas, versículo 4, se habla allí de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, en una licencia para pecar. Eso es lo que está diciendo Judas ahí. Y eso pasó en el tiempo de Judas, imagínate. Y hoy está pasando exactamente igual, y diría yo peor. Entonces hoy día vemos que la gracia es una licencia para pecar para muchos. Y Pablo refuta totalmente esta doctrina en la carta a Romanos capítulo 6, versículo 1. Y él dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice él. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, mira lo que dice Pablo aquí, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora hazte esta pregunta, pregúntate a ti mismo, ¿has muerto al pecado? Es que eso es difícil, pastor, estando aquí en esta tierra. Entonces pregúntate, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y llegaremos todas las semanas aquí, los domingos, a dar gracias a Dios, porque aún la gracia de Dios nos ha sostenido y no hemos hecho absolutamente nada para apartarnos del mal. La mentira que se enseña es que si, como estamos bajo la gracia, ese es el enfoque, no importa cómo vivamos. Y no es así, hermano querido. Esto ha traído los valores y moralidad de la palabra de Dios al suelo, los ha tirado al suelo. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre hoy día con su teología? Ha traído los valores y la moralidad del mundo a la iglesia y han tenido la audacia de llamarla gracia. O sea, ahora la iglesia se rige por las normas del mundo. A mí me han preguntado más de 1500 veces con todo esto de las leyes, ¿no? Y claro, dice, ¿y pastor, usted algún día va a tener que casar homosexuales? Yo no voy a tener que casar a nadie. Ni voy a casar a nadie. La palabra de Dios tiene normas. Y si lo llevan preso, no importa, con tal de que me lleven a Chillano, a San Carlos, tengo hermanos, hay que me cuiden. No voy a transgredir la palabra de Dios. Y hay gente que le puede decir, oh, el pastor, lo pueden demandar por eso. Oh, están atentos los del móvil. Ni me interesa. La palabra es la palabra. Y la palabra trasciende sobre las culturas, trasciende sobre las leyes, trasciende sobre los principios de los hombres, trasciende sobre todo lo que este mundo tiene. Ahora, la verdadera gracia de Dios nos enseña, hermano querido, a negar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente, lo que Pablo le escribe a Tito. Nosotros debemos entonces vivir de esa manera. Ahora, hay una situación compleja en esto. Cuando el viento no sopla en la iglesia, ese es nuestro problema. Cuando el viento no sopla. El pecado viene a ser tratado, hermano querido, suavemente desde el púlpito. Ya no se habla del pecado. No, yo sé que la palabra tiene mil maneras de tratar en la vida del creyente, edificando, ministrando, levantando, sanando, restaurando. Y hay un montón de áreas que deben ser ministradas para que la iglesia sea edificada en la palabra del Señor. Pero el pecado comienza a ser tratado suavemente desde el púlpito y llegas a un lugar en que el Espíritu Santo no tiene libertad para soplar, para exponer. Se llega al nivel de que las personas que se encuentran en la iglesia en el día de hoy sencillamente no quieren oír nada que les ofenda. Mucha gente me ha dicho a mí, pastor, yo no voy a su iglesia porque usted predica muy duro. Si tuviera Cristo aquí, ahí verían lo que es duro. Porque cuando Jesús le habló a los fariseos, le habló a los religiosos de la época, y nosotros en cierta manera somos los religiosos de esta época. Quizás no seamos como los fariseos, a lo mejor somos peores o mejores, pero en el sentido somos los religiosos de la época. ¿Y qué nos diría entonces el Señor si estuviera aquí? Recuerda que el Señor tenía otra capacidad que quizás tú o yo no la tengamos, el discernimiento. Y cuando miraba a los fariseos y les dijo, ¿qué caviláis entre vosotros o en vuestros corazones? ¿Qué pláticas tenéis entre vosotros? O sea, imagínate a Jesús aquí parado. A ver, hermanito, venga para acá. ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién vendría a esta iglesia? Tú te sentirías ofendido, me avergonzó delante de todo, me lo dijo a mí, me nombró, me llamó adelante. Pero seamos honestos, algunos se esconden bajo la religiosidad y su pecado está constantemente enfrente de ellos. He estado predicando en lugares en donde tienen tanto miedo de que fuera a decir algo que les ofendiera. Recuerdo en una oportunidad me acompañaron algunos hermanos, entre ellos el hermano Carlos, debe estar por ahí, a Santiago en un evento grandote que había, Y yo prediqué un mensaje en contra de todo el evento que estaban haciendo. Bíblicamente. Ese hermano Carlos pensaba que me iban a linchar ahí. Miraba a la gente y decía, no, esta gente se lo va a comer vivo al pobre pastor. ¿Cómo lo sacamos de aquí? ¿Cómo lo sacamos de aquí? Para sorpresa de ellos y nuestra, Dios obró. Dios ministró los corazones. Porque la palabra de Dios tiene ese poder extraordinario, hermano querido, que cambia la mente, cambia el chip de la gente y comienza a tratar en su interior. Escuché a un predicador por allí que dijo, si la verdad del evangelio ofende, déjala que ofenda. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús a sus discípulos cuando la gente comenzó a irse? Jesús comenzó a poner las condiciones. Ah, cuando Él hacía milagros, alimentaba a la gente, cuando el Señor le daba todo lo que la gente necesitaba, lo querían hacer rey. Pero ahí el Señor empezó ahora a poner condiciones y dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y comenzó a poner las condiciones. Y cuando la gente comenzó a oír las condiciones, se comenzaron a ir. Y Pedro y los discípulos se dan cuenta, la gente le reclamaba a ellos. Y Pedro se acerca y le dice, maestro, dura es tu palabra, ¿quién puede oírla? La gente se va. ¿Jesús qué le dijo a ellos? ¿Esto os ofende? ¿Quieren irse también ustedes? O sea, aquí no hay acuerdos. Quizás tú no vas a querer que te hablen la verdad. No vas a querer que te hablen abiertamente de algo. Pero donde ese viento sopla, donde el Espíritu Santo está soplando, hermano querido, la verdad tiene que fluir para que de esa manera la iglesia sea limpiada y podamos encontrar, hermano querido, la presencia genuina de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo fue enviado por Dios. Isaías 58:1, Él habla y le dice de esta manera, clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo la bendición. Ah, no. No. La prosperidad. Ah, no. Su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Yo te pregunto, ¿cómo crees tú que estarás mejor diciéndote que todo está bien? Se supone que venimos a la iglesia el día domingo para ser exhortados. Hay días en los cuales Dios ministra una restauración en un área espiritual. Hay días que Dios ministra a la familia, ministra al matrimonio, ministra en la economía, ministra en muchas áreas. Pero hay ocasiones en las que Dios ministra a tu vida para limpiarte. Y aquí nosotros debemos ser restaurados totalmente. ¿Dice amén usted? Bien, debo terminar. No he terminado, pero debo terminar. Quiero volver a esa historia de Hechos. Cuando nosotros leemos de Ananías y Zafira, cuando nosotros vemos lo que pasó con David, lo que pasó con Saúl, esos ejemplos, lo que pasó con Sansón, que habiendo sido ellos ungidos por Dios para ministrar al pueblo, para guiar al pueblo, el mismo tratamiento que recibieron ellos en cuanto al Espíritu de Dios lo podemos recibir nosotros. El pecado no confesado y la injusticia quitan la habilidad de pararse y traer el llamado de corrección y reprensión a la iglesia para el arrepentimiento. Aquí es necesario entender que cuando nos paramos en el altar o en el púlpito, nuestras vidas tienen que estar acorde a lo que vamos a exigir. A menos que permitamos que el viento de Dios sople en nuestra vida y que con libertad el Espíritu Santo trate con cada uno de sus hijos, será la única manera en cómo Dios podrá cambiar áreas de nuestra vida. Si usted registra o mira el registro bíblico, los primeros discípulos, muchos de los discípulos, de los seguidores del Señor Jesús, lo abandonaron. E incluso cuando Jesús fue apresado, lo abandonaron. Dice que muchos lo abandonaron y ya no le seguían. Pero Jesús nunca redujo su mensaje para que encajara con la multitud, para que la gente se sintiera bien. ¿Me está escuchando? Porque si esa multitud no quería nada con el mensaje de Jesús, tampoco quería nada con él. Y esto es una cosa normal y tú debes entender eso. Si tú vas a agradarle a alguien, vas a darle en el gusto para que te quiera, para que te estime, eso no es real. Porque un día tendrás que poner las cosas en orden y toda la alegría y la comunión se acabará. ¿No te ha pasado cuando tienes alguna amistad? Mientras tú le dices el amén al amigo, a la amiga, todo bien. Pero cuando le pones los puntos sobre las íes, hasta ahí llegó la amistad. Jesús sabe eso y entiende eso. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir y limpiar, purgar nuestra vida primero. Lo que hizo Jesús a través del Espíritu Santo y lo que sigue haciendo hasta el día de hoy es purgar la injusticia, la codicia. Vemos a un joven rico que quería seguir al maestro. Extraordinario. Uno cuando dice la obra de Dios necesita gente que pueda aportar, ¿no? Y Jesús también recogía ofrendas. Recuerde usted que había un tesorero llamado Judas Iscariote. Y este joven rico quería seguir al maestro, pero su corazón estaba lleno de codicia. El diálogo con el Señor se hizo y el joven se marchó triste, cabizbajo, porque tenía muchas posesiones y no quería deshacerse de ellas. O sea, el precio a pagar para seguir al maestro era muy alto para él. Se fue triste. Pero mira lo que hace Jesús. Jesús no envió un comité de sus discípulos para que lo siguiera, para que pudieran llegar a un acuerdo con él. No. Él simplemente lo dejó ir. No había ningún acuerdo donde llegar. Ningún acuerdo. Esto debe enseñarnos algo. Si el maestro hizo eso con ese muchacho, ¿qué quería ese muchacho? Seguir al maestro. Jesús le pone las condiciones, ese muchacho no puede cumplir las condiciones y se va triste. Él no envía a los discípulos comisionados, vayan a verlo, vayan a levantarle el ánimo, vayan a animarlo, tráiganlo de vuelta, díganle que podemos hacer algún arreglito, ahí podemos ver, pero que venga, que asista, que no se quede en casa, que venga al culto. No. Si permitimos que el Espíritu Santo nos use para exponer lo que está mal, habrá gente que se irá. Habrá gente que no le gustará, habrá gente que no volverá al segundo culto, ni al tercero, ni al cuarto. Pero el Espíritu Santo será capaz de obrar a través de las vidas de aquellos que son purgados, limpiados para ser santificados. Y solo ahí puede venir el avivamiento, solo cuando el Espíritu Santo limpia a su iglesia de todo aquello que no le pertenece a Dios. Entonces, cuando permitimos que el Espíritu Santo se mueva como el viento de Dios, expondrá, soplará sobre toda la basura que pueda haber y toda esa paja que se ha acumulado durante años, y soplará sobre ella y sacará todo aquello y quedará el trigo, hermano querido, ese verdadero trigo. Y cuando esas cosas sean eliminadas, lo que sobra, por decirlo así, el Espíritu Santo de Dios vendrá y derramará de su Espíritu. Y aún más, traerá un avivamiento extraordinario, hermano querido. Y será como un río que correrá, como un río que fluirá. Y nadie lo podrá detener. No habrán cortes en el trayecto. No habrán, ¿cómo le llaman? Esas compuertas en donde el río se detendrá. Todo fluirá sin ningún problema, desde el altar hasta el último atrás, porque Dios estará obrando. Termino con lo de Ananías y Zafira que quería tocar. En el capítulo 5 de Hechos, Ananías se paró frente a Pedro y Pedro le pregunta: ¿habéis vendido en tanto la heredad? ¿Es por esa cantidad que lo has vendido? Usted y yo sabemos la historia. Ananías mintió. Se guardó una parte. La Biblia no dice cuánto. Por eso que debes entender, hermano querido, que aquí no es cuánto. Algunos tienen un rango de pecado. Depende. Si son 5,000, no es tan grande el pecado. Si son 10,000 y son 20,000 a 40, son 50,000. No, eso ya es pecado. El pecado es el hecho. Y Ananías mintió y guardó una parte del precio. Pedro le dice a Ananías: ¿por qué permitiste que Satanás pusiera en tu corazón el mentir contra el Espíritu Santo? Allí cayó muerto. La Biblia registra después y dice: tres horas después. Llega su mujer, Zafira, con la misma mentira. Con la misma mentira. Se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. Cayó muerta. Si Pedro no hubiera discernido, escúcheme bien, esa mentira en el altar ese día, el espíritu de vida, de avivamiento, nunca hubiera continuado. Todo se habría acabado. Solo tendríamos la historia de Pentecostés y nada más. Pero gracias a que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y no es que Pedro estuviera interesado en el dinero de Ananías y Zafira. Fue una promesa que ellos hicieron. Pedro no tenía nada que ver en la promesa. Pedro tenía que simplemente ser el veedor que se cumpliera lo que ellos mismos habían prometido. Y ellos mintieron. Murieron. El espíritu de vida en la vida del espíritu, para redondear, no puede operar cuando este tipo de cosas son permitidas y prevalecen. Cuando el viento de Dios sopla a través del Espíritu Santo, Él va a exponer todo lo que impide que ese río fluya, sanando todo lo que toque. Dios va a tratar muy personalmente contigo y conmigo, muy personalmente. Y tú tienes que entender que ante Dios no puedes ocultarle absolutamente nada. ¿Por qué tiene que tratar contigo y conmigo muy personalmente? Porque es a través de nosotros que Él quiere fluir, que Él quiere derramarse, que Él quiere traer este río para que fluya sobre esta humanidad. Pero lo primero que tiene que hacer es limpiar nuestra vida, purgar nuestra vida, para que Él pueda fluir. Que nada impida ese fluir de Dios en ti. Que nada obstaculice ese mover de Dios en ti. Porque la única manera de Dios moverse sobre esta tierra es a través de nosotros, con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios y dejas de lado tus pensamientos, tus ideas, y obedeces, Dios está trabajando en ti. Cuando toda la palabra que Él te pide que cumplas la ves como un legalismo y la ves como presionante, no estás dejando que el Espíritu de Dios trate en tu vida. Creo que es una forma para poder definir en qué condición estamos. Y con ello no te estoy diciendo que está mal ni bien, simplemente te estoy diciendo que necesitamos dejar que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida, que sople en nuestra vida y saque todo aquello que no es de Dios. Si me lo preguntas, hay muchas cosas que Dios tiene que sacar de mí. Hay muchas cosas que Dios está hace mucho tiempo soplando en mí para eliminarlas. En tu vida también hay cosas que deben ser quitadas para que el fluir de Dios y la presencia de Dios pueda derramarse sobre una iglesia que necesita del Espíritu Santo. Padre, oramos en esta mañana. Sé que el tiempo ha avanzado, Señor, pero te damos gracias porque de alguna manera, Señor, a través de esta palabra podemos entender primero nuestra condición ante ti y segundo, Señor, saber que lo que tú deseas es que te obedezcamos para que ese Espíritu Santo pueda, Señor, fluir sobre nuestra vida y limpiar nuestra vida, prepararnos, Señor, para ser instrumentos en tus manos. Señor, yo te ruego en esta hora y en este momento que tu mano de amor y bendición esté sobre cada uno de ellos. Padre, tu presencia, tu Espíritu Santo, fluya aquí, Señor, en esta mañana. Quita todo pensamiento humano, Señor, ligado al humanismo, ligado, Señor, a los conceptos humanos, a los criterios humanos. Haznos ver tu palabra, obedecer a ella, someternos a ella, vivir por ella, ser parte, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, que dé el fruto, Señor, del Espíritu que debe dar. Permítenos, Señor, a través del Espíritu Santo, ese fluir de ese río, que pueda traer un avivamiento, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Pero que sea, Señor, bajo tus normas, bajo tus principios, y que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, pedimos esa bendición tuya para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Levanta tu mano y dale gracias al Señor por un momento. Oh, Señor Jesús, te adoramos. Te bendecimos, Jesús. Gracias. De todo corazón regresen al lugar de humillación. Un corazón contrito no rechazó. Ven al altar. Oh, Jesús. Mi pacto quiero renovar. Oh, bendito Jesús. Convertíos, pueblo mío, quiero sanar vuestras redes. Yo soy Jehová y en lo alto estoy. Puedo ver tu iniquidad y cuán lejos tú estás de mí. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, oh, sino el alma. soy el Dios de misericordia. Y hoy te quiero restaurar. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Oh mi Dios, aleluya. Vuelvan a mí de todo corazón. Regresen al lugar de humillación. Un corazón contrito no rechazó. Ven al altar. Mi pacto quiero renovar. Del Señor, ven en esta mañana. Hoy te quiero restaurar. Ven al Señor en esta hoy mañana. Hoy te quiero restaurar. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Hoy te quiero restaurar. Oh mi Dios. Hoy te quiero restaurar. Oh, hoy te quiero restaurar. Oh, oh, hoy te quiero restaurar. Oh, Espíritu Santo hoy de Dios. Hoy te quiero restaurar. Gloria, Señor. Sopla, sopla en nuestra vida. Hoy te quiero restaurar. Sopla en nuestra vida, Señor. Saca lo que no pertenece a ti, Señor. Quita lo que no es tuyo, mi Dios. Aleluya. Oh, Santo. Aleluya. Hoy te quiero restaurar. Se levantará el águila que cayó. El joven que se cansó, mis fuerzas volverán, vergüenza ya no habrá, el tiempo se restituirá y la gloria que un día fue de las ruinas del ayer se levantará, se levantará. Levantará el águila que cayó, el joven que se cansó y fuerzas volverán. Pero Señor Jesús. Sí, mi Dios. Tu presencia, tu Espíritu Santo aquí, Señor. Fluye sobre cada vida, mi Dios. Fluye en cada corazón en esta mañana. Glorifícate, Señor, en ellos. Glorifícate en tus hijos, en tus hijas. Sopla, Espíritu Santo de Dios, en ellos. Viento de Dios, sopla en sus vidas. Oh, Señor, quita lo que no pertenece a ti, Señor. Oh, Dios eterno, ministra sus corazones. Restáurales, oh Dios, a tu comunión. Restáurales a tu voluntad y propósito. Oh, Dios mío, que la obediencia a tu palabra sea prioridad en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu bendición y tu presencia ahora mismo. Oh, Espíritu Santo, sopla aquí, Jesús. Sopla aquí, Jesús. Sopla, Señor, en estas vidas. Sopla, Señor, en estos corazones. Sopla con tu presencia ahora mismo. Espíritu Santo, sopla aquí, Señor. Oh, Dios mío, sopla sobre esta vida. Sopla, Dios mío, sobre la vida de tu hijo. Sopla sobre la vida de tu hija, Señor, ahora mismo. Espíritu Santo de Dios, sopla aquí, mi Jesús. Oh, sopla, Señor, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, sopla aquí. Sopla, Señor, sobre la vida de tu hijo ahora mismo. Espíritu Santo de Dios, sopla aquí en esta mañana. Espíritu Santo, sopla, Señor, sobre la vida de tu hija. Sopla, Señor, sobre la vida de tu hija ahora. Espíritu Santo de Dios, sopla aquí, Señor. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla sobre esta vida ahora, ahora, ahora. Sopla, Señor, aleluya. Oh, Jesús. Sí, Señor. Y pronto nada más ora cae. Oh, Señor. Sopla sobre cada vida ahora mismo. En el nombre de Jesús. Sopla aquí, Señor. Sopla con tu presencia, mi Dios. Espíritu Santo de Dios. Sopla. Sopla, Señor. Y carabasandarabacay. Oh, aleluya. Y braganaramasandarakay. Hoy te quiero restaurar. Levanta tus manos y adórale. Vamos, iglesia, allá atrás. Levanta tus manos y adórale. Deja que el Espíritu Santo de Dios sople en ti en esta mañana. Oh, aleluya. Deja que el Espíritu Santo ordene tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad. Que el Espíritu Santo te guíe a obedecer a su palabra. Oh, Jesús. Sí, Señor, aleluya. Oh, gloria, gloria. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Se levantará. Oh, sí. El águila que cayó. El joven que se cansó. Y fuerzas volverán. Y vergüenza ya no habrá. El tiempo se restituirá. Aleluya. Y la gloria que un día fue, sí, de las ruinas del ayer se levantará. Se levantará. Y se levantará. El águila que cayó. El joven que se cansó. Y fuerzas volverán. Vergüenza ya no habrá. Oh, el tiempo se restituirá. Y la gloria que un día fue de las ruinas del ayer se levantará, se levanta, se levanta. Gracias. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. Maravilloso Jesús. Maravilloso Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Estoy aquí, desesperado por ti. Sediento, que espera beber de ti, cuando tu gloria. Thank you. Espíritu Santo, ven. Oh, ven, ven, oh, ven, ven. Llena este lugar. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios. De alabanza, una hermosa palabra que Dios ha ministrado en nuestras vidas y que el Señor nos ha bendecido sin duda. En esta área que ha hablado a nuestros corazones, ministra a nuestros corazones, nos bendice, nos alienta, nos restaura, como decía la palabra del Señor, y trae un renuevo a nuestras vidas, un ambiente espiritual, una fortaleza a nuestros corazones para poder seguir adelante y ser bendecidos por Él. Con mi Cristo volaré. ¿Cómo voy a callar? Señor, te damos gracias. Gloria a Dios. Ya estamos de nuevo junto a ustedes en los estudios de Televida. Como le decíamos anteriormente, tenemos mucho trabajo que hacer. Diferentes grupos están con nosotros trabajando cada día, cada momento. Así que una gran labor que tiene nuestro ministerio. Y me encuentro junto a un hermano que también está a cargo de un grupo, que es el grupo de niños. Se encuentra conmigo mi hermano Jochen. Dios le bendiga, mi hermano. Bendiciones, hermano César. Gusto en saludarle, y también a nuestros hermanos, hermanas, amigos que están a través de la sintonía. Bueno, vamos a preguntarle algunas cosas. Primero, ¿por qué el eslogan Orando en todo momento? ¿Cómo se originó eso? Bueno, en este encuentro estaremos hablando y estará enfocado respecto a lo que es la oración. Y es parte de lo que nos dice y nos enseña la palabra del Señor, que debemos constantemente estar orando, buscando al Señor de diferentes formas. Y ahí vamos a tratar de exponérselo y compartirlo con los niños en un lenguaje, como siempre, simple, pero tratando de que ellos entiendan la importancia de orar en todo tiempo, bajo toda circunstancia. Muy bueno. Hermano Jochen, ¿cuántos niños ustedes creen que se van a reunir en esta jornada? Bueno, gracias a Dios, últimamente hay un promedio de 80 niños, entre 75 y 80 niños son los que están viniendo. Ya tenemos, también hay hermanos que ya son adolescentes. El tiempo va pasando, nos dábamos cuenta hace un poco atrás. Ellos ya están trabajando en otras áreas, pero también hay pequeños nuevos que se van integrando. Y más o menos ese es el grupo que llega a este lugar. Hermano Jochen, ¿cómo estuvo el encuentro anterior? ¿Puede hablarnos algo de eso? Bueno, quisimos presentar algo diferente, poder que ellos también recibieran y se quedaran tal vez con este, como usted me preguntaba, por el eslogan o la frase. La idea es que dentro de todo lo que se les enseña, ellos puedan quedar con esta idea, con este principio. Nosotros también, bueno, contentos por el apoyo del ministerio. Esto es un trabajo que hace todo el ministerio, y también contentos por la reacción o por la concurrencia tanto de los niños como los padres que traen a sus pequeños. Hermano Jochen, ¿alguna sorpresa en este encuentro de niños? ¿Habrá sorpresas? ¿Algo que mostrar nuevo? Bueno, sí, tenemos sorpresas. Es importante para ellos también. Siempre estamos compartiendo eso. En esta oportunidad tendremos un nuevo personaje que vendrá a ayudar a los pequeños, así que queremos que estén muy atentos también allí para que le conozcan, y por supuesto la preparación que realiza cada uno de los integrantes y por supuesto cada uno de los grupos para esta oportunidad. Queremos que estén acá, queremos que compartan, les invitamos de una manera muy especial para que vengan a este lugar a compartir. Barro Sarana 436, dura aproximadamente una hora, y por supuesto lo principal es que esto quede en sus vidas y en sus corazones. En la pantalla podíamos ver la felicidad de los niños, como el entusiasmo que tenían. Yo quisiera preguntarle, ¿quiénes pueden participar de este encuentro? Bueno, todos los niños que quieran venir a este lugar, desde muy pequeños pueden venir, generalmente acompañados por sus padres. Vienen nuestros hermanos que son, o hermanitas que son hijos de hermanos del ministerio, pero también es para todo aquel que quiera recibir una enseñanza. La invitación es totalmente abierta. Si quieren, a veces nuestros amiguitos nos dicen que quieren invitar un primo, una prima. Tenemos constantemente visitas desde tal vez otros lugares, o personas también que conocen al Señor y ven en esto una instancia para poder entregar algo a sus hijos. Son bienvenidos. O sea, pueden participar los niños que quieran venir, por supuesto, diferente, sí, de otros lugares, de donde sea. Sí, claro. Pueden invitar también, como le decía, nuestros amiguitos siempre quieren invitar a sus primos, amigos o compañeros de colegio. Es para todos ellos. Hermano, y es que ustedes en el periodo anterior hicieron algunas invitaciones. ¿Tuvieron respuestas sobre eso? ¿Invitaciones a niños? Sí, claro, sí, o sea, es un trabajo que está pendiente por hacer. La invitación se hace en forma general. No hemos enfocado a lo mejor más directamente a alguna otra congregación, porque el hecho de poder transmitirlo, que Dios nos da la oportunidad de compartirlo de esa manera, ya lo entendemos que se hace abierto para todos. Pero como le decía anteriormente, es para todo aquel que quiera venir. Le agradecemos su palabra, hermano Jochen, y queremos que usted haga una invitación general a todos los niños de Xi'an. Bueno, una vez más, les invitamos en el amor del Señor a todos nuestros amigos, amigas que nos están oyendo, y por supuesto a los papitos, para que este sábado 6 de abril, a partir de las 19 horas, puedan estar junto a nosotros. Habrá momentos de alabanza, de adoración, también algunas recreaciones que nuestros hermanos han creado en los videos, y por supuesto un mensaje, la palabra del Señor para cada uno de ellos. Queremos que esté junto a nosotros, queremos que usted venga a compartir a este lugar. Dura aproximadamente una hora, así que es bastante acotado el tiempo. Venga junto a nosotros, esté en este lugar y por supuesto comparta de la bendición de Dios que tiene para ustedes. Dios le bendiga, mi hermano. Han sido las palabras del hermano Jochen, líder de los niños, del grupo de niños, que tiene un evento el 6 de abril. No se olvide usted traer a sus hijos, invitar a sus primos, a sus parientes, que sean niños que quieran participar. Y por cierto, los mayores también pueden acompañar a los niños, mi hermano Nicolás. Así es, un lindo evento donde también nos gozamos siempre con la energía de los niños y que podemos compartir con ellos también en este encuentro de niños. La invitación entonces queda hecha para todos ustedes y puedan venir aquel día a gozarse en la presencia del Señor de una forma diferente. Queremos... bueno, ahí está el banner publicitario para promover este encuentro de niños. Recuerda entonces, el sábado 6 de abril a partir de las 7 de la tarde en Barros Aranas estará este encuentro de niños orando en todo momento. Amén, qué lindo. Usted ha invitado sus hijos, sus parientes, todos los niños. Y tenemos, parece, de las redes sociales, ¿tenemos sí, algo? No se nos olvida Facebook, que siempre Exacto. están ahí activos, y queremos saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que están escribiéndonos. Hay muchos comentarios, vamos a nombrar algunos de ellos. La hermana Angélica Sánchez confirma con un amén a su palabra, que es fiel, dice. La hermana Ida Estudillo, siempre ahí atenta, bendiciones para ella. La hermana Eliana Villablanca, el hermano Cristian Ramírez nos escribe: gracias Señor y Dios por tu palabra, dura es ella, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? La hermana María Muñoz, amén, sí Señor, también confirma. El hermano Jonathan Esteban Reyes Briones va confirmando también la palabra del Señor. El hermano Adonis Agurto también ahí pone un ícono. La hermana Silvia Fernández escribe también: muy lindo el culto, gloria a Dios. El hermano Eduardo Andrés Mora Vidal nos saluda también deseando un hermoso culto que haya sido lleno de bendiciones. La hermana Mical Nica, ahí escribe las alabanzas que son entonadas. Ahí vemos la participación de todos nuestros hermanos y hermanas, están pendientes, atentos a las alabanzas, a la oración y sobre todo a la palabra del Señor, que ha sido de mucha bendición. Y qué bueno que estén conectados los hermanos y estén dando una respuesta de que están escuchando, ¿cierto?, la palabra de Dios y las alabanzas. Bueno, así es. Queremos también saludar a un hermano especial, Rodrigo San Martín. Él también está atento a la sintonía, está ahí en la ciudad de Santiago, algo enfermito por lo que nos informaban, así que un saludo especial para él. Que Dios le mejore. Yo también quiero saludar a un amigo, mi hermano Eduardo Bárbaro, junto a mi hermana Rosita, que vienen llegando. Dios les bendiga mucho. Queremos ir despedirnos Amén. También, ir a la presencia del Señor, orando, dándole gracias por todo lo que Él ha sido bueno en este día y por la bendición que Él nos ha tenido en este día. Vamos un momento a la oración. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día que usted nos ha permitido poder llegar a este lugar para bendecir, adorar su nombre. Esperamos, Dios mío, que todo lo que se haya trabajado, se haya expuesto a través de estas pantallas de Televida y a través de la radio, haya alcanzado a muchas vidas y haya bendecido a aquellos que estuvieron en la sintonía. Te pedimos una bendición especial también para cada hermano, para cada señorita que trabaja en este grupo y que dedica, Señor, parte de este tiempo para poder hacer todo esto y poder hacerlo mejor, lo más agradable ante su presencia. Bendice a cada uno de ellos, bendice a nuestro hermano Mario, que es el líder de este grupo, y a cada hermano que integra y que es parte de RCN. Tu bendición pueda ser una bendición espiritual y grandemente para cada uno de nosotros. También bendice, Señor, a cada hermano que estuvo ahí en la sintonía, que nos estuvo escribiendo por las redes sociales y que es para ellos una bendición. Haga crecer estos medios de comunicación y trae prosperidad, Dios mío, y bendición espiritual para todo esto. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda entonces que el día martes, escuela bíblica a partir de las 20 horas, el culto de las damas de Siloé el día miércoles, 15:45 p.m, culto de gloria el día jueves a las 8:00 p.m, el día sábado también, encuentro de niños a partir de las 7:00 p.m, quienes también están en el discipulado pueden asistir a partir de las 6:00 p.m, y el día domingo, culto de celebración. Así es, mi hermano Nicolás, también parece que tenemos el día viernes reunión de líderes generales. Sí, sí, están entonces invitados los obligatoriamente todos los líderes generales para ese día. Ha sido este culto de celebración hermoso, una palabra hermosa, y queremos que Dios también, creemos que Dios haya bendecido su vida a través de todos estos medios de comunicación. Tenemos la seguridad que Dios les ha bendecido. Yo por mi parte, mi hermano Nicolás, me estoy despidiendo. Un placer haber trabajado con usted, haber trabajado con todos los hermanos jóvenes que estuvieron en las cámaras, en el audio, en la televisión, los que ayudaron en las cámaras. Dios les bendiga mucho y nos estaremos viendo una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Un lindo grupo entonces y nos despedimos todos juntos de parte del nombre de RCN. Esperamos, le agradecemos su sintonía y esperamos que tengan una excelente semana. Que el Señor les bendiga.